Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Una semana más emitiendo básicamente para los oyentes de internet por cuestiones técnicas de nuestra antena que nos hacen imposible emitir a través de la FM. Un saludo también para los que escuchen el programa en diferido desde nosolozaragoza.blogspot.com. Estamos en una semana de 4 días, el viernes fiestuki aquí en la ciudad. Hoy ha hecho solecillo, así que tenemos motivos para estar contentos. Hoy en Zaragoza Actualidad hablaremos de la 5 Marzada, también de ciertas polémicas con Aragón Televisión, en cartas al director gente que se mete con los políticos, en nuestra sección de Sin Comentarios Pau Gasol tiene nueva novia. En Gentuza, pues, ¿de quién vamos a hablar? Pues de los siempre, perdón, pues de curas, políticos, Sociedad General de Autores, etc. Y hoy, bueno, hoy el programa va a ser bastante friki, he de reconocerlo, la verdad. Hoy van a aparecer personajillos como John Cobra, nuestro gran amigo José Luis de Valero. En cuanto a música se refiere, pues vamos a escuchar viejas glorias del rock en español como Obús o Los Suaves. Algo internacional como Aerosmith. Grupos españoles como Cat People. Y alguna fricada. Así pues, espero que te quedes ahí al otro lado del dial, haciéndonos compañía. Pues como decía, vamos a escuchar alguna vieja gloria del rock en castellano. Vamos a empezar con Los Suaves y su último disco. Yo no soy muy fan de Los Suaves, pero la verdad es que el último trabajo que han sacado tiene alguna canción que no está nada mal, como este Cuando los sueños se van. Hala, os dejamos con La barriga del Yoshi y compañía, Los Suaves. (Risa) Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza actualidad. Pues bueno, un saludo si te acabas de incorporar ahora a Radio Mai, No Solo Zaragoza. Pues empezamos la sección de noticias de la ciudad. Pues bueno, ya sabéis que nos gusta hacer seguimiento de las cosas que hablamos. Y bueno, pues hace un par de años en la Expo de Zaragoza pues hubo un caso bastante trágico. Supongo que os acordaréis de un chico pequeño que falleció ahogado en uno de los lagos. Bueno, por lo que se ve hubo una total descoordinación por parte del 061, la policía, etcétera. Y bueno, pues el caso es que fue una grande desgracia. Como no, pues hubo un juicio durante todo este tiempo en el que el único imputado pues era un médico del 061 que estaba pues al mando de una UBI móvil que estaba ahí en las playas fluviales. Pues un policía le dijo pues lo que estaba pasando, que el chico se estaba ahogando. Este médico, por lo que se ve, llamó por teléfono porque en teoría pues le tenían que autorizar, ¿no?, el desplazarse hasta allí para salvar al chaval. Y bueno, por teléfono le dijeron que no fuera, que ya se había desplazado una ambulancia de bomberos a cubrir este servicio. Bueno, pues cuando llegaron y tal, pues ya había fallecido. Hay que decir pues que esta ambulancia de bomberos pues estaba muy lejos. Estaba en el hospital Miguel Servet. Y bueno, pues este médico del 061 estaba a 200 metros escasos. Pues el resumiendo, no me voy a enrollar más, pues el juez ha archivado el caso del ahogamiento, perdón, de las playas de la Expo. Ya que, bueno, pues lo han investigado los registros de las horas de los servicios, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, el caso es que lo han archivado. Pues bueno, yo creo que alguien tenía que pagar pues esta desgracia. Aunque, bueno, a los padres nadie les va a devolver su hijo, pero bueno. Cambiando de tema, pues ya sabéis, esta semana es la 5 marzada. Bueno, personalmente parece bastante lamentable que hasta escasos 7 días, una semana antes, pues no se había hecho oficial el sitio, ¿no?, donde se iba a celebrar. Llevamos unos años entre el mal tiempo, los vecinos y el ayuntamiento, pues parece que se están cargando la fiesta de la 5 marzada. Se iba a celebrar pues en la arboleda esta de Macanaz, en un principio. Pero al final, pues por lo que se ve, han recapacitado y va a haber bastantes colectivos. No, la arboleda esta de Macanaz, pues corría un poco de peligro teniendo el río al lado. Ya sabemos que algunos pues se ponen bastante ciegos el día de la 5 marzada. Pues eso, que al final la 5 marzada de este año 2010 se celebra en el Parque de Oriente. Que a mí por lo menos me han llegado noticias de que el parque estaba bastante mal. Están con obras y tal, y no sé. En escasos días pues van a tener que acondicionar todo. Ya veremos, a ver. Para acabar la sección, pues vamos a poner algo de música que tiene que ver con una polémica estos días. Pues bueno, salía en los periódicos que en Cataluña, en algún que otro programa, pues ha habido un pique pues con una ranchera emitida en Aragón Televisión, el programa Oregón TV. No sé, bueno, para la gente que no vea mucho la televisión, pues en la cadena autonómica pues hay un programa de humor llamado Oregón TV, que hacen sátiras, críticas en plan de coña, pues de temas candentes, ¿no?, de actualidad, de política de aquí de Aragón. Y por lo que se ve, pues se hicieron una ranchera que ahora vamos a escuchar, en la que cantaban que a los catalanes les jode mucho ser una provincia del Reino de Oregón. Programas de radio de Cataluña, por ejemplo el que presenta Manuel Fuentes en Cataluña Radio, pues se hicieron eco de esta ranchera y los contertulios empezaron a meter cizaña y tal. En internet pues se han vuelto a insultar aragoneses y catalanes. No sé, a mí particularmente me parece bastante triste que por gilipolleces de estas, de los bienes de la iglesia y no sé qué más. Bueno, ahora los Juegos Olímpicos de invierno, que no le interesan a nadie, pues haya piques absurdos entre catalanes y aragoneses. En fin, voy a poner la ranchera esta para que la escucháis si no habéis tenido la oportunidad. Y enseguida volvemos. he perdido la esperanza de abrir un libro de historia y que cuente la verdad. Porque es que el reino de Oregón ahora dicen que no existió, resulta que era catalán. Hay que ver cómo son, lo montan de cocón, se inventan su versión, punto final. Yo flipo con los catalanes, pero de verdad les jode mucho, les jode el punto no ser solamente una provincia del reino de Oregón. Les jode mucho, les toca a los cuyos que fueran solo un territorio del reino de Oregón. Cómo son, traducen la lección, ahora los reyes son perillo. Es porque no hay quejeta tienen, no es Carmen Tarán. Les jode mucho, les jode el mundo honor, ser solamente una provincia del reino de Oregón. Les jode mucho, les toca a los cuyos que fueran solo un territorio del reino de Oregón. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Cartas al director. Pues bueno, ya estamos en la sección de cartas al director. Hoy, por desgracia, creo que vamos a hablar bastante de John Cobra y el festival de Eurovisión. Bueno, pues una carta que hablaba precisamente de esto, de Eurovisión, ¿no? Un tal Emilio Iglesias. Dice, en esta época de ajustes y crisis, sería una buena acción que esta televisión que pagamos todos decidiese recortar gastos en la gala de Eurovisión y que dejásemos de participar como país evitando dietas. Con el déficit de Radio Televisión Española se podrían construir 2.000 colegios, como mínimo. O bien subvencionar a los sindicatos con más ahínco aún. Esto va con un poco de ironía. El problema no es John Cobra, sino el hastío que produce un festival que ha perdido su objetivo, si alguna vez lo tuvo, y el de ver una y otra vez el enésimo producto preparado para cantar la enésima canción fotocopiada de la anterior, para un público que deplora el festival en su mayoría. Eurovisión, no con mi dinero. Bueno, me gustaría saber cuánto dinero del bolsillo de los españolitos pues usan para sufragar gastos de toda la gente que va ahí al festival. Las dietas que cobra el maldito Uribarri ese. Pues al hilo de esto, me gustaría hablar de ese viajecito que se han pegado los políticos de nuestra ciudad de Zaragoza. Se han ido ahí a cuerpo de rey a Canadá a ver los Juegos Olímpicos de invierno, pues teniendo aquí en Zaragoza pues una deuda del copón. Bueno, no sé si la gente lee los periódicos y se entera de las cosas, porque vamos, esto es para ir a la Plaza del Pilar y vamos, sacarlos a hostia limpia a todos. We'll be right back. En fin, ya veremos a ver qué pasa. Sí. Si entramos en bancarrota aquí en Zaragoza. Bueno, nos vamos a quedar con algo de música, ahora un poquillo más serio. Un grupo de aquí, de la ciudad, que participa en el concurso Muévete 2010, Muérete, como suele decir. Esta semana hay otra semifinal y actúa una banda llamada Beluria, que bueno, pues ya lo comenté en el especial que hicimos en su día, pues que copiaban a Muse. No, ellos no se esconden, ellos lo dicen, ¿no?, que es su influencia más grande. Y bueno, yo creo que es una copiada bastante grande. Pues nos vamos a quedar con un tema llamado Anima. Ellos son Beluria, de aquí de Zaragoza. Acabar. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Sí, ya sé que traigo noticias un pelín absurdas, sin relevancia, pero bueno. Hoy me he traído esta que dice: Pau Gasol presenta a su novia. El jugador de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol, tiene novia. Y además no la esconde. La chica se llama Silvia, es catalana y es cheerleader del Barcelona. A Silvia le gusta la gimnasia artística y el trapecio. A Pau Gasol se la ha relacionado con Elsa Pataki y Eugenia Silva. Joder, vaya perrete el Pau Gasol. Vamos a ver qué opina la gente de internet. Una tal Carmen de Mairena dice: menudo putón verbenero, tiene que estar hecho. Por ese chochete han pasado las pollas de equipos enteros y directivos, así como de aficionados del mundo del básquet. Algo es algo. Un tal Ferran Adrià dice: hombre, Silvia, vaya estómago que debes de tener para merendarte semejante cardo. Un tal Antonio La Rosa dice: tonto, que eres muy tonto. Esa guarra te va a robar toda la pasta y no lo que tú te piensas. Que cualquiera se enamora de un monstruo deforme como tú. Gástatelo en putas y tendrás para toda la vida. Esta te deja frío en 2 años y sin un dólar. Una tal Malena Desgracia dice: donde hay pasta hay prostitutas de lujo. El deporte industrial no es la excepción. Un tal Ben Johnson dice: del deportista dopado se aprovecha hasta el rabo. Un tal Kama Sutra dice: para hacer un 69 lo van a tener complicado. Un tal El Guapo de los Calatrava dice: un buen braguetazo, sí señor. Si no tuviese tanta pasta, anda, que tendría ese pibón, con lo feo que es el pobre. Si fuera pobre, seguro que ni se arrimaría a él. Pero como está forrado, pues la feura no se nota, la tapan los billetes. Un tal Panchito dice: venga ya, todos sabemos que si el chico trabajase de teleoperador, con sueldo de teleoperador, la chica también se hubiera enamorado. Una tal Mónica Lewinsky dice: menudas mamadas debe haber hecho siendo cheerleader. Son sin discusión las putas oficiales del baloncesto. Un tal El Chucky de Cieza dice: todo ha sido idea del novio en la sombra de ella. Un chapero de la Costa Brava que ha visto el filón. Y por último un tal Jordi, que asegura que esta tía ha ido conmigo a clase durante los 3 últimos años y he tonteado con ella muchas veces. Os puedo confirmar que de amor nada, ella va a lo que todos sabemos: poderoso caballero don dinero. Pues bueno, yo creo que esto está más visto que el TVO, ¿no? Pues el famoso deportista, pues que se hace con una tía buena, una modelo, yo qué sé. Y bueno, pues la mujer pues se junta con el tío con perras y tal. Por ejemplo, un caso fue Raúl, ¿no? El delantero del Real Madrid. El patético Raúl. Pues que, vamos, a este tío se sabe pues que a su mujer se la, vamos, poco menos que se la pusieron en bandeja, ¿no? La modelo esa que tiene de mujer. Pues nada, que lo disfruten. Vamos a quedarnos con algo de música internacional y una formación pues que se ha anunciado, pues que vendrá a España en verano, un concierto en Barcelona. bastante carillo, por cierto, 40 euros y algo. Estoy hablando de Aerosmith y después de algunos problemillas internos parece que van a hacer gira. Como digo, estarán en nuestro país, en Barcelona. Nos vamos a quedar con un tema que ya tiene un tiempecillo, llamado Hearts Don't Time. Ellos son Aerosmith. Thank you. Le puedo pedir a usted, que es muy precisa, una idea en torno a cuatro o cinco personajes de la política actual, en torno a Zapatero, una idea que lo defina. Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término. ¿Rajoy? Es gallego. ¿Aznar? Tuvo su momento. Gentuza. Joder, en esta sección es que siempre me repito. Siempre hablando de políticos, de la iglesia, de las GAE. ¿Pero qué culpa tengo yo si esta semana pues detienen al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular por exceso de alcohol en sangre? Y además perteneciente a la Comisión de Tráfico del Congreso. La Comisión de Seguridad Vial, perdón, que me equivoco. ¿O qué culpa tengo yo de que el párroco Samuel Martín, de dos pueblos de Toledo, no es citotanés, pues haya gastado 17.000 euros en líneas eróticas y páginas web porno? Dinero que había sustraído de hermandades y cofradías. Aunque yo creo que lo más polémico esta semana ha sido la noticia esa del presidente de las GAE. Es que, vamos, esto es demasiado. Pues que va a cobrar una pensión vitalicia de 323.000 y pico euros cuando se jubile. Es que esto, por más que lo leo, no me lo creo. Uy, la cifra que he dicho es anual, ¿eh? Al mes le van a quedar 24.500 euros, que es una brutalidad comparado con los sueldos que gano yo, bueno, la mayoría de los currelas, madre mía. Bueno, los medios de comunicación consultaron a la propia SGAE y bueno, pues desde esta entidad dijeron que no sé por qué se sorprendía la gente. Además no acaba ahí la cosa, porque aparte de esa pensión que le va a quedar, repito, 24.500 euros al mes, pues va a ganar unos 4.000 euros en derechos de autor. Madre mía, es que me río por no llorar. Qué barbaridad. Nos vamos a quedar con algo de música, más viejos rockeros, con un tema del nuevo disco de Obús. No sé si esta gente, bueno, supongo que también se llevarán derechos de autor. Me fastidia bastante que rockeros y algún que otro grupillo heavy de este país, pues a veces se le haya visto por ahí en actos de la Sociedad General de Autores, etcétera. Porque vamos, y yo pienso que los rockeros y los heavies tendrían que estar ahí denunciando a estos elementos. Pero bueno, como siempre se dice, pues poderoso caballero don dinero. Pues nos vamos a quedar con este tema llamado Corre Mamón, Obús. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Aragón sonoro. Oh, baby, soy de Aragón. Pues vamos a realizar la sección de música aragonesa del programa. Y toca hablar de una formación que ya hemos puesto aquí. Y vivo en Zaragoza. Sobre todo este tema que va a sonar. Ellos son Wild Horse. You'll never see me tomorrow. Nobody will be able to fill my senses. Look at the other smoke and drugs. Listen, that's my soul makes you fool. Healers, timeouts. I know something that you don't know. Cheaters, feelings. This is my crowd. The road makes me free. You are behind. And all the people who will say sí, los Wild Horse, el grupo de hard rock de Zaragoza, surgido en el año 2009, en tiempos en los que el rock de los 80 pues ya no está en la portada del mundillo musical. Pero bueno, Carlos Calvo y David Franco, junto al batería Fernando Pérez y al bajista Pablo Largo, pues empiezan a buscar un local para empezar pues, a ensayar, componer los primeros temas y perfeccionar ese sonido ochentero que buscan. You don't win doubts, but with my name. Bueno, pues se han estado durante todo este tiempo componiendo, ensayando. Y así pues, en este año 2010, 30 años después de la moda de mallas de leopardo y el pelo cardado, pues Wild Horse van a sacar su primer larga duración con 10 temas. Estos meses previos a la salida del disco, pues no han parado de actuar, de dar ahí, darlo todo en los directos, que la gente pues sienta, pueda sentirse rock and roll de antaño. La verdad es que, como dije la semana pasada con JM, pues que sonaba un poco al Eurodance de los 90, de los principios, el principio de la década de los 90, pues oye, también está genial que haya bandas aquí en Zaragoza que recuperen ese sonido ochentero del hard rock. Suena bastante bien. El vocalista tiene una buena voz. Estoy expectante a que salga ese primer disco de Wild Horse. Podéis visitar su web, que es el MySpace, myspace.com/wildhorse.rock. No, perdón. Lo he dicho mal, es Wild Horse Rock. Nightmare kills me here. recuerdo que en el pasado Rock on Rock pues había bastante gente esperando su actuación. Por desgracia, pues se tuvo que alargar. Bueno, tardaron bastante en empezar por temas técnicos. Pero yo creo que es una formación que ya está teniendo seguidores. Aquí en Zaragoza hay gente aficionada al jarro de los 80 y yo creo que les va a ir bastante bien. Pues nos vamos a quedar con un tema completo de Wild Horse, que por cierto se llama igual que ellos, Wild Horse. Os dejamos con ellos. Dios. Sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Me gustaría ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto ya es un paso para... Aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Hoy he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, me dará, me dio un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! ¡Qué perdón! ¡Muy bien! La caja más tonta. Pues sí, cada vez la televisión es una caja más tonta. Hace justo 7 días. Los amigos de verdad me aman, Mario. Luego los coleguitas. Los coleguitas. El cobra. ¡Carol, llegues tú! Me considero una persona justa. ¡Carol, solamente tú! Porque quiero triunfar en la música, quiero tener una vida mejor y quiero tener un Ferrari debajo de casa. ¡Carol, la vida sí! Para mí Eurovisión es un festival muy importante en el cual sería un gran orgullo llegar. La gente, ¡hostia, Eurovisión! Yo estoy tan tranquilo. ¡Carol, te quiero para mí! Yo creo que Carol es un estribillo pegadizo que en Europa puede gustar. Más que aquí en España. Votadme, ¿vale? Si queréis. Y si no, no voy a ir yo casa por casa con una pistola en la cabeza a uno para que vote. ¡Vamos! Foro coches. ¡Hey! ¡Hey! En el bus no tenía ni vergüenza y apareciste tú. No te entiendo ni un dinero. Ahí va, ahí va. John. Vale, vale. John. Hay que tener educación por los dos bandos, ¿no? Que vale, no, no. Por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, aquí tienes esto para pa que lo quieras. Ah. Cariño, John. Vale. Toma, toma, cariño. Sí, sí, sí. Lo siento, pero lo que no puede ser un comportamiento vamos así. Vamos a pedir al público también que sea educado, ¿vale? Porque... Lo que no puede ser es esto tampoco. Silencio, por favor. Yo creo que toda persona se merece un respeto. Exacto. Si yo no lo tengo, pues yo tampoco lo voy a dar. Vale. O sea... vale, tranquilo. Y ahora, yo creo que sepan quién soy. Ahora, para que sepáis quién soy, yo voy a pedir disculpas. Muy bien. Para que sepáis que yo soy más persona. Gracias, John. Pero una persona que no ha venido promocionada por nadie, ni por promotores, ni por radio, ni por televisores. Ahí, ahí. La... ya está. Vamos y a dejarlo la, ahí. Tranquilo, John. Y es la primera vez que vengo a un escenario. Yo creo que merezco un respeto. Eso ha quedado claro. Cualquier artista que suba a un escenario, si no, pues cualquiera que suba a un escenario, se merece un respeto. ¡Os quiero! ¡Viva el Palo! ¡Viva Palo! ¡Viva Palo! Vamos a recordar el teléfono que tiene que marcar la gente para votarte, ¿vale? ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Juan, John, por favor, ya silencio. Ya está, me suda la polla. Bueno, disculpa, John, silencio, por favor. ¿A dónde está? Teléfono para votar por John Cobra. Me 9... suda la polla, maricón. John, por favor, esas cosas no se dicen ni menos en una televisión no pública. ¿Vale? Por favor. Hay vale, mucha gente viendo. Cariño, tranquilo, ¿vale? Venga. Vamos a pedir un poquito de respeto. Estamos en un programa en directo y vamos a pedir respeto, afecto y, por favor, que esto nos dure. Cordura. Venga, 905. Teléfono para votar por John Cobra. Gracias, público, lo agradezco. Venga, tengo que leerlo de mi papel. 905. Gracias. ¡Viva Foro Coche! ¡Viva! 905. ¡Viva la familia Vaquero! No se ve a oír tu teléfono. 905. 8 1 0 1 07. Por favor, silencio. Yo lo siento mucho, pero yo lo entiendo. Tranquilo. No me dejaban ni cantar y... O un SMS con la palabra gana espacio. ¿Cobra o John, por favor, corregirme? ¡Viva! Al 25152. ¿Vale? Gracias. Bueno, vamos allá con la opinión del jurado. Bueno, siento Pilar Tavares. Sí, ahora me toca a mí hablarte, ¿vale? Yo lo único que quiero saber es si te puedo contar lo que pienso o te vas a enfadar. Ok, estoy de acuerdo contigo. Perdón. Lo calmamos y ya está. Ok, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que más o menos ya la sabes porque algún comentario has oído, pero lo más importante para mí, de verdad, es que tienes una suerte increíble. Suerte no, la suerte no, no, no, no, perdona. Llevo 3 años buscando la suerte. Pero mucha suerte. ¿Me vas a dejar hablar a mí? Eso es. Entonces, yo creo, no, por favor. Yo creo que tienes mucha suerte porque cualquiera de nosotros que estamos aquí, que nos dedicamos un poco a esto, sabemos lo que cuesta a un artista que se oiga su trabajo. Y ya no te digo nada. Después tú. Pero después tú. ¿Vale? Entonces. Qué injusta. Mucha suerte y ya. Por eso para mí es un mérito el cómo lo has hecho, yo alucino y para mí todo lo respeto. Muchísimas gracias, de verdad. En principio no me gustaba el tema, pero nunca doy opinión y todos lo saben hasta que no lo veo en el escenario. Es verdad que ha habido un curro ahí de puesta en escena, es verdad que te la has intentado currar y tal. A mí me sigue sin gustar la canción para representar a Eurovisión. Espero que entiendas mi opinión. No me gusta la canción. Y no es que no me guste el rap para Eurovisión, que nadie se confunda. Vale. Es que no me gusta este tema para Eurovisión. Ya está. A partir de ahí, si te quieres dedicar a la música, bienvenido. O sea, yo te digo que te lo tendrás que currar como el resto. Y lo que te digo es que me da verdadera envidia lo que has conseguido. Mis respetos a toda la gente que le ha votado. Mis respetos, porque muchísimas evidentemente... Gracias, de verdad. Ya está. Pero gracias, John, Cobra y Carol. Mucha suerte, chicos. Gracias. José María Íñigo. Vale. De todas maneras. José María Íñigo quiere hablar. De todas maneras, cuando uno se presenta cara al público, tiene que estar dispuesto a que le rompan la cara. No, sí, perdóname. El público no quiero decir que siempre tenga razón. La tenga o no la tenga. El que tiene que tener la razón es uno, el que se pone cara al público. Bueno. Yo no sé si tienes interés o no en seguir en la música, pero lo que has hecho hoy aquí te descalifica, yo creo que para siempre. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, John. Gracias, Carol. Hasta luego. Sí, yo creo que vamos a dejarlo ahí porque... Yo soy yo mismo y el que me quiera me querrá como soy. Y el que no me dejo el culo. Vale. Tenemos que pedir en nombre de este programa y estoy segura que todo el equipo de la dirección de este programa y en el mío propio, disculpas por parte de, pues bueno, por esta actitud que me parece que, como bien ha dicho José María Íñigo, no es la que nosotros queremos. Los amigos de verdad me aman, Mario. Luego, momento histórico, otro momento de historia negra de la televisión en nuestro país. ¡Ernesto! Me considero una persona justa. Yo lo estuve viendo en directo mientras estaba también con internet. Sí, aquí lo tengo. Y los segundos después de toda esta polémica, la página de Frocoche se petó. Bueno, empezaron ya a subir los vídeos, los gis. Yo estoy tan tranquilo. La locura colectiva. Quiero para mí. Y he de decir que yo quiero romper una lanza a favor de Sean Cobra. Votadme, ¿vale? O si queréis. Porque es verdad, estaban en la gala de otro día un montón de gente de Operación Triunfo y tal, que les habían puesto las discográficas. ¡Vamos! Y John Cobra pues se lo ha tenido que currar. Lleva 3 años ahí esforzándose, subiendo vídeos a YouTube. Pobre hombre. En homenaje a John Cobra luego le vamos a dedicar a la sección de Espacio Mail. En fin, vamos a hacer un paréntesis en plan serio. Vamos a escuchar música, ya digo, más en serio. Un grupo que a mí me gusta mucho, Cat People, que hace poco pues ha sacado una reedición de su último trabajo, que aquí lo pusimos bastante. Pues nos vamos a quedar, en este caso, pues con un tema del primer disco que sacaron, que ese lo hemos pinchado menos. Y también tiene muy buenas canciones, como por ejemplo... esta llamada Everyone Can Tell You. Pues nada, os dejamos con Cat People y luego seguimos con las fricadas. (Risa) Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que es. Que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quieras bajar a buscarme. O tengo yo que engancharte por la banda. Hacho, si ves. De chivar. Para partirse el culo. Hoy nueva entrega de José Luis de Valero. La censura de YouTube. O como dice él, YouTube. Tranquilos, que esto es la presentación, comienza en breves. Aquí Radio TV AntiZP, emitiendo desde Madrid, España, a través de las plataformas de difusión libre de Vimeo y WordPress. Os habla José Luis de Valero. Tendréis que disculparme si de nuevo mi imagen física permanece ausente de vuestro monitor. Pero como ya sabéis, hace pocos días que volví a sufrir una nueva intervención quirúrgica y mis ojos todavía no soportan la luz de los focos de grabación. Vaya, me lo siento. Sin embargo, me queda la voz y esa voz que me pertenece es la única responsable del contenido del presente vídeo. Ya sabéis que nos han suprimido, borrado, eliminado, desterrado de YouTube. No solo han pretendido eliminar mi imagen, también han pretendido acallar mi voz, pero ha sido un intento totalmente inútil. No se pueden poner puertas al campo. Radio TV AntiZP no ha muerto. Continúa siendo libre a pesar de los intentos de todos los infames políticos y de toda la infamia que nos rodea. La antidemocrática e infame política del PSOE es calcada de la política nacionalsocialista del Tercer Reich hitleriano, y su máxima política también lo es. Destruye y vencerás. Como ya he escrito en un comentario, el cierre de Radio TV AntiZP era una muerte anunciada desde casi el inicio de sus emisiones en marzo del pasado año, cuando emití los vídeos Yo Acuso y ZP, un sinvergüenza con suerte. Desde aquel momento, tanto Caballero ZP, Julio Alonso Aneiros, como yo, sabíamos de sobra que nuestra emisora virtual estaba en el ojo del huracán. El primero en caer fue precisamente el canal personal de Caballero ZP en YouTube, cerrado de un plumazo sin ofrecer ni una sola explicación convincente. Sin embargo, nuestro otro canal, el canal de Radio TV AntiZP, era casi un recién nacido. Todavía no llevaba un año en antena, pero ya se habían emitido 65 vídeos de producción propia y contaba con 980 suscripciones, 1.200 amigos y más de 1 millón de reproducciones. Maño. Figurando en el lugar número 14 de los canales más vistos en toda España en la sección de noticias y política de YouTube. En tan corto espacio de tiempo ya se habían censurado y suprimido 4 vídeos. Posiblemente lo que a esta gentuza de Google, YouTube y PSOE les ha fundido los plomos fue la emisión del vídeo Viva la Guardia Civil, con 315.960 reproducciones, y la serie de 5 vídeos Jaque al Rey. Bueno, la verdad es que no poseo datos fidedignos sobre el porqué de la eliminación del vídeo Viva la Guardia Civil, pero recabando información en fuentes dignas de crédito, fuentes que, por cierto, yo no voy a revelar, protegiendo la propia seguridad de las personas involucradas, todo apunta a que YouTube recibió una sugerencia o bien una orden no oficial del juez involucrado en el caso para que el vídeo fuese suprimido de la programación de YouTube. De ser eso cierto, dicho juez hubiera cometido un encubierto delito de prevaricación. Un vídeo que en 60 días genera casi 316.000 entradas, 425 comentarios y posee una calificación de 5 estrellas, es mucho vídeo para pasar desapercibido a la opinión pública española. Según información recogida por Caballero ZP y la mía propia mediante el escáner StatCounter, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, en el día de cierre del canal, que fue el día 22 de este mes, ambos organismos oficiales han permanecido escudriñando durante muchas horas en nuestros respectivos blogs de Blogger. Fijaos en el grado de imbecilidad y gilipollez de los soplapollas de YouTube España, porque en vuestro monitor tenéis ahora una captura de pantalla de un email que he recibido de YouTube en respuesta al que yo les envié solicitando me aclarasen los porqués del cierre del canal. Os voy a leer la respuesta de viva voz, puesto que en el gráfico de pantalla no se aprecia con la debida nitidez. La respuesta de YouTube dice así y al loro. Estimado usuario de YouTube, gracias por ponerte en contacto con nosotros en referencia a la consulta 604-594778. Nos gustaría saber sobre tu experiencia en YouTube. Dedícale un minuto a responder. Tu opinión es muy importante para nosotros. Firmado el equipo de asistencia de YouTube. Postdata. No respondas a este mensaje de correo electrónico, ya que no lo recibiremos. Coño, manda huevos, ¿eh? Me cago en la puta madre que parió a YouTube y al Google de los cojones, coño. ¿En qué puto embolado nos tienen metidos estos hijos de puta? En fin, que la cuestión es que el tercer Reich nazi zapatero Goebbels definitivamente se está quitando la máscara. En la serie de 3 vídeos asesinos, ya acusé a ese mal nacido de Zapatero de asesino y genocida. Dicha acusación fue remitida por vía legal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo, a pesar que hasta la fecha no hay respuesta. Ahora, ese bastardo vuelve a convertirse en asesino al querer guillotinar la libertad de expresión. Pues la verdad, más vale que desde ahora se preocupe de mantener su cabeza sobre los hombros y su poltrona presidencial bajo su puto culo, porque me parece que los días que le restan para seguir tocándonos los cojones están contados. La guillotina política le espera a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que la mordaza informativa pues no va conmigo. La única forma que tienen para hacerme callar será eliminándome físicamente, y aunque así fuera, nada ni nadie podrá limitar ni coartar la libertad de expresión del pueblo español. Estad atentos, queridos amigos, porque España se encuentra actualmente bajo un encubierto terrorismo de Estado. La represión nacional socialista vuelve a hacer acto de presencia en Europa. Roguemos a Dios para que frene su marcha, no sea el caso que en unos años vuelvan los campos de concentración y de nuevo millones de seres humanos vuelen por los aires convertidos en ceniza. Y ahora, para cerrar esta emisión de Radio Libre, quiero despedirme de todos vosotros con una espectacular grabación en directo que fue merecedora de un disco de oro y un premio Grammy. Esta grabación es un canto a la libertad que nos ha sido vilmente arrebatada. Os ofrezco este vídeo perteneciente al himno de batalla de la República, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia y los coros del Tabernáculo Mormón de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos. 360 voces mixtas en Utah, cantando a la libertad en un glorioso y eterno aleluya. Si soñáis con una total libertad, hacedme caso. Escuchadlo hasta el final, soñando precisamente con la libertad, porque este también es nuestro himno, el himno de Radio TV Anti-ZP. Aquí, Radio TV Anti-ZP, emitiendo desde Madrid, España, a través de la plataforma de difusión libre de Vimeo y WordPress. Vimeo. Os habló José Luis de Valero. Pues yo estoy totalmente con José Luis de Valero. A mí también me han censurado la cuenta de YouTube. Corren malos tiempos para la libertad. José Luis de Valero y No Solo Zaragoza, por la libertad de expresión en Internet. Os dejamos con la Filarmónica de Utah. Thank you. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por la atención. Y ahora les dejamos con un nuevo programa de Callejeros, Callejeros, Callejeros. A ver, que lo tengo por aquí, perdón, Españoles por el Mundo, Españoles por el Mundo, esta vez Ámsterdam. Les dejamos en la 1 con Españoles por el Mundo. Muy buenas noches. Espacio Mai. Por lo prometido es deuda. Le dedicamos la canción al protagonista de los últimos 7 días, Sean Cobra. Y vosotros os preguntaréis, ¿quién es Sean Cobra? Perro sanoso, envidioso, perdiendo pelo, sucio, caposo, con gafas de tanque, lo brillante y lluvioso, en el saco de perro la chupaste sin reposo, tu viejo está asustado. Bueno, pues el coleguita Sean Cobra se empezó a hacer famoso hace cosa de 2 años. Empezaron a salir vídeos, sus primeros vídeos en YouTube, como dice José Luis de Valero. Y bueno, en los vídeos pues solía armarla bastante. Iba en plan de macarra. Por ejemplo, enseñaba cómo pegarle a uno con una botella en la cabeza. Bueno, se hizo también famoso por sus enfrentamientos con su alter ego llamado el Batu. Estos días, con toda la polémica, pues la gente se preguntaba. Estos de YouTube, estos. No voy a decir el palabra, bro, que ha comentado José Luis de Valero. Pero vamos, que Sean Cobra tenía vídeos en los que explicaba cómo meterle de hostias a gente, cómo derribarlos. En cambio, esos vídeos no los han censurado ni los han borrado de YouTube. Y otros más inocentes sí que los han chapado. Tienes miedo cuando no se calla. Ahora ya exploté, ahora soy metralla. Valencia te cobra, tú no das la talla. Bueno, pues también ha salido a la palestra pues que este individuo ha pasado 2 años en la cárcel. Ya sé, tú pasas de todo, cobra. Por darle una paliza a 2 jóvenes que le habían robado. Uno de los cuales, por lo que se ve, quedó bastante mal. Ya mezcla rana, mongoló, inconsciencia. Cuando yo te coja, me dirás que... También bastante famoso su aparición en el diario de Patricia. Me probarás mis codos, vas de malo, vas de puesto. Se le acusó de racista, de xenófobo. Sean Cobra ha negado tales hechos. Según él, pues él no tiene nada en contra de los extranjeros. Su novia es sudamericana. Según él, cuando oye la palabra sudaca, es como si le estuvieran insultando. Su música era su obsesión. En 2006 sacó una maqueta con 7 temas con su grupo Los Intocables. Los Intocables de Sean Cobra. Para el que sea muy fan de Sean Cobra, la puede conseguir por 7... No, perdón, por 6 euros desde la web de Sean Cobra. Seancobra.tv. Debate en el palco, John no rapea. Su rima regatea, su toque diferente no a todo mosquea. John saca su polla en vuestra cara, mea. Me follo a tu perra y a tu madre por fea. Arriba a la casa, quiero lo que ellos quieran. No sería el primero que por algo se pelea, ni el último que al cielo se lleva. Y arriba a la casa, no sé qué coño pasa. Y arriba a la casa, tengo plomo en casa. Y arriba a la casa, con la boca puesta. Y arriba a la casa, arriba, en arriba, tu arriba. No voy de guasa. Cada día que pasa me siento más capullo. Deja que uno cobarde más a gente de orgullo. Soy busca ruina, me quieres en el... Y Yo creo que lo que pasó el otro día, si hubiera sucedido en Telecinco, nadie hubiera comentado nada. Nadie se hubiera extrañado. Pero claro, en un programa presentado por Ana Igartiburu en Televisión Española. En fin, os dejamos con John Cobra y este tema llamado Un Tranqui Aquí. Olvido mis penas, contadas por centenas, acepto desengaño, así voy día a día, año a año. Ya musones, llorones, gente sin cojones, sprint y maratón, golpe bajo, la vena yo me tajo. Dosis, dosis, me muero por sentirla, ruina cobro sigla, oigo mi abogado en el juzgado, mi voz está se acabado. Sí, sí, sí, sí, sí, me como un cambio aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque soy feliz. Son varios en mi calendario. Bajo del escenario, enchufo mi radio. Contrato mi sicario, miseria, son serias. Olvidado, marginado, pateo a cada lado. Hundido, no tocado, victoria y errores son peores, chica, bombones. De vino te enamores, segundos, tercero. No importa, soy yo primero. Y amistad, rapera, puñalá. Uno viene y otros van, y a mí que me da. Sí, sí, sí, sí, sí. Me tomo un cambio aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque estoy feliz. Buena medicina para seguir en pie mientras olvido mi ruina. Viviendo, subsistiendo, de dos en dos me lo voy comiendo. Así sobreviviendo, creyendo que vuelo mientras me voy hundiendo. Sí, sí, sí, sí, sí, me como un tranqui aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque soy feliz. Movida tras movida, intento quitarme mi vida. Partida siempre por perdida. Reflejo mi espejo cada vez más viejo. Ahora vuelo mi mundo de pañuelo. Hiberno interno, mi cuarto oscuro. Cianuro en los ojos, no veas las que cojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Me como un tranqui aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque estoy feliz. Buscando conexiones, trepo por los balcones, dando clases y lecciones a toda la policía en persecuciones. De nada me fío, ni calor ni frío, andando a galope, a tope con la cope, mientras me sonrío. Sí, sí, sí, sí, sí, me como un tranqui aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque soy feliz. Tranquis, traidores, me hacen pelear contra mí mismo, batallas internas que ganan perdedores. Olvido rencor y al amor de mis amores. Pierdo mi oro, a mi falsador, olvidándome de todo menos de mis deudores. Sí, sí, sí, sí, sí, me como tranqui aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque soy feliz. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues vamos a ir ya cerrando el programa con la agenda de conciertos. Pues poca cosa esta semanilla. Algún que otro concierto, alguna peli. Ya sabéis, es 5 de marzo, 5 marzada. Al final será en el Parque de Oriente, para el que se quiera pasar. El primer concierto será el jueves, este jueves 4 de marzo. Pues actúa Always. Always es una formación de Zaragoza que hace versiones de Bon Jovi. Bueno, esto será en la de Vicio, 7 euros anticipada, 10 en taquilla. Repito, el jueves a las 9, Always, tributo a Bon Jovi. El jueves, el mismo jueves hay otro concierto más que interesante en la Casa del Loco. Está nada más y nada menos que Mark Ford. Bueno, pues guitarrista de los Black Crowes, pues estará en la Casa del Loco con la Steve Water Band. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Pues repito, Mark Ford de los Black Crowes estará en la Casa del Loco el jueves a las 9 con su banda, la Steve Water Band. Bueno, he de decir que no es mi rollo, no es el tipo de música que más me mole, pero oye, yo lo recomiendo. El viernes, pues es la 5 marzada, y hay dos conciertos. Estos que suenan de fondo, los británicos de Brew, que hacen rock, pues estarán en el Teatro de la Estación. Y para los que os guste el blues, de Graham Foster en el Cabaret Pop, el viernes, repito, 5 de marzo. Y ya el sábado 6, los que hemos escuchado hoy, Wild Horse. Pues Wild Horse, ya sabéis, grupo de hard rock de aquí de Zaragoza, ochentero. Pues en la Sala Z, entrada libre, a las 9 horas. Y para acabar, en cuanto a estrenos, etcétera, pues el próximo fin de semana se estrena la tercera parte, con la que se cierra la trilogía de Millennium. Bueno, yo tengo que decir que soy bastante seguidor, por lo menos. Bueno, ahí siempre está la eterna polémica de qué es mejor, si los libros o las películas. A mí personalmente las películas, aunque las han criticado también, pues me gustan mucho. Y no me perderé pues esta tercera parte, La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Hay más conciertos y más películas. Pero bueno, yo creo que internet es grande y no tenéis problemas. Como siempre, por recomendar páginas como aragonmusical.com, zararroca.com, Aragón Metal, en la que tenéis pues agendas de los conciertos. Siempre es bueno ir mirándola. Otro lunes más, acabamos prontito, cerramos una nueva edición de No Solo Zaragoza. Hoy, 1 de marzo, estrenamos mes. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo, esconderé mi arma. Pues nada, repetir lo mismo. Si hay vida en Marte. No Solo Zaragoza en Radio Mike, todos los lunes de 7 a 9. Nunca bueno, a ver, estamos acabando un poquito antes últimamente. Por os, las esquinas y los pares. Que, bueno, pues como ya sabréis, si sois habituales de esta emisora, pues que tenemos problemas técnicos con la antena. Estrellas están desordenadas. Pero bueno, siempre podéis escuchar Radio Mai por internet. Este rincón de España, donde estamos las pirañas. O si no, pues podéis escuchar el programa grabado en nosolozaragoza.blogspot.com. Con disimulo yo. Creo que no lo dije, pero he chapado la inserción de comentarios en el blog. En la ciudad. Más que nada porque me rayé por unas entradas que hice criticando una película y tal. Y me empezaron a llegar comentarios de insultos y demás. Y básicamente pues el blog lo tengo para desahogarme y escribir pues paranoia. No me aburrirá. No me apetece aguantar tonterías. Este crimen para que no me olviden que la ciudad. Pues nada, esta semanilla, 4 días de trabajo y fiesta, 5 marzada, puente, que bien, que bien. Pues si no pasa nada raro, estaremos el lunes que viene, a eso de las 7 de la tarde. Además, es el Día de la Mujer, con que pondremos solo canciones de interpretadas, mejor dicho, por voces femeninas. Ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y para acabar, me gustaría comentar que ayer estuve viendo una película española llamada Castillos de Cartón. Hace, bueno, es del año pasado, en los cines la echaron hace ya unos cuantos meses, en el 2009, ahora ha salido en DVD. Está basada en un libro, está protagonizada por jóvenes actores, etcétera. Y lo que me llamó la atención, pues como buena peli española, pues están todo el rato en pelotas, están ahí follando, hablando de que la una no se puede correr, el otro que no se empalma. Y yo no tengo nada en contra, me parece muy bien que se hagan estas pelis. Quizás en el cine español ya aburren. Pero lo que me fastidia es que pues hace el año pasado calificarán como X la peli de Saw por un par de escenillas un tanto gore. Y en cambio, pues estas películas pues no las habían clasificado ni nada. Y se pegan, como os digo, toda la película ahí chingando. Cosas del Ministerio de Incultura de este país. En fin. Ya aprovecho pues que he comentado esto pues para cerrar el programa con la banda sonora de esta película. Un tema de estos de pop de los 80. Creo que era de la época de la movida. Llamado Groenlandia, de los zombies. Pues nada, me voy a Groenlandia y nada, la semana que viene vuelvo por aquí, por Radio Mai, a las 7 en punto, en No Solo Zaragoza. Pasar bien esta semanilla, que dura menos. Quizás te encuentre alguna vez.